Por acuerdo de las autoridades de salud, se ha determinado que en Sinaloa no se considera necesario suspender eventos masivos, ya que existen lineamientos técnicos específicos revisados por expertos cuyo cumplimiento tiene el propósito de prevenir y proteger la salud de la población. En este momento, Sinaloa se encuentra en semáforo amarillo, el cual permite todas las actividades económicas y sociales respetando los aforos correspondientes.